lo ilumina la presencia del Señor. Con su gloria celestial, el dolor no existirá en aquella gran ciudad. Toda lágrima el Señor enjugará. Allí noches ya no habrá y cualquiera no entrará, solamente los salvados por Jesús. Allí no habrá ya más ningún templo, sino el trono de Dios y de Cristo estará en aquel lugar. Allí no habrá ya más ningún templo, sino el trono de Dios y de Cristo estará en aquel lugar. Aquel que tenga sed puede venir y saciar su corazón en la fuente de agua viva que es Jesús, y su gloria podrá ver. El dolor no existirá en aquella gran ciudad, toda lágrima el Señor enjugará. Allí noche ya no habrá y cualquiera no entrará, solamente los salvados por Jesús. Allí no habrá ya más ningún templo, sino el trono de Dios y de Cristo estará en aquel lugar. Allí no habrá ya más ningún templo, sino el trono de Dios y de Cristo estará en aquel lugar. Estará.